¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire en el Parlante Nativo. Por cierto, el día de hoy estoy sorteando dos entradas para la segunda convención de artes y tatuajes. Esto va a ser en Tumbaco el día de hoy y el día de mañana. Dos días de puro tatuaje, pura música. Les invito para que pasen a lo bien. Va a ser en Tumbaco, en la calle Gaspar de Carvajal. Y el día de mañana va a ser en el Coliseo de Tumbaco. Ahí va a haber música en vivo, van a estar los Gorilla Beats. Así que ya saben mi gente, les esperamos en la segunda convención de artes y tatuajes. Lo único que tienen que hacer es escribir al Facebook de Parlante Nativo, a nuestra página ahí en la que estamos transmitiendo, compartir, comentar y ya están participando por su entrada. Así que ahora vamos a escuchar algo de Scary, hip hop del sur de Quito. Vamos con uno de sus temas del disco, La Brújula. Dice jefa, pere, pere, pere, jefa, esto huele a puro jefa, y todo el mundo dice jefa, mami, camagui, dice jefa, pere, pere, pere, jefa, suena el estéreo mucho jefa, pude un jefa por jefa, mami, camagui. Después de una noche de desvelo en mi recámara, pienso en la llama que encendió mi alma. Yo tenía 13 y por el barrio pasaba. Cuando la conocí, en su compás me enamoraba. Ella me habló de muchas cosas extrañas y me enseñó otras que me dejó sin palabras. Como darme cuenta que al estar en las entrañas de mi mamá, el ritmo se injertaba y Jorge lo llamaba. Desde pequeño, un travieso con guadaña que al pasar los años se crecía con artimaña, con problemas educativos y grandes hazañas. Como el primer tema, mi vieja, ¿por qué me regaló? Va, llegamos un texto que tenga un contexto. Fue lo que le dije al ritmo cuando nos encontramos. No importa el trayecto, que sea un pretexto. Te prometo dar respeto y no hablar de granos. Conocí a muchos de mi primer cassette y movía la cabeza a pesar de no saber inglés. Pero llegó el español y preferí el francés. Aunque mis grandes influencias fueran mucho, yo debé. Probé el jarabe y comencé a darle chance. Sin conocer, alguien más me daba de beber. Se incrementó el romance y se duplicó el placer, como el ver cada concierto escuchando el diciendo jefa, bere, bere, bere, jefa, esto huele a puro jefa, y todo el mundo dice jefa, mami, camagui, dice jefa, bere, bere, bere, jefa, suena el estéreo mucho jefa, y pude un jefa por jefa, mami, camagui. Las bases son las mismas como poesía, el retante, el graffiti, el DJ y todita la pandilla. Como no voy a recordar cuando el primer policía, mientras corría, me dijo mamarracho y yo sonreía. En ese entonces no era fácil tener un PC y buscar dónde grabar, así que toqué en papel, así que ponte aprender el sabor de la miel, que tenemos más idiomas de los que habían en papel. Para él, para usted y para todos nosotros, la escuela de que eres Juan W entre sus rostros. No tuve el privilegio, pero aprendí principios y entre otros vicios, el rap como mi oficio, sin prejuicios ni beneficio. En el MS, no olvido la raíz ecuatoriana aunque te pese. Si entiendes mi idioma o el que se le parece, al son de la batería, levanta la mano y dilo. Jefa, bere, bere, bere, jefa, esto huele a puro jefa, y todo el mundo dice jefa, mami, camagui, dice jefa, bere, bere, bere, jefa, suena el estéreo mucho jefa, y pude un jefa por jefa. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire. Un saludo ahí a Hugo Aro, que lo está viendo, nos está chequeando ahí, Huguito. Un fuerte abrazo a Huguito. Un fuerte abrazo a Paul Moreno también, que se acaba de conectar. Felicidades, Negrito, por esos logros alcanzados. Ya saben que pueden ir pidiendo ahí sus temas de nacionalidad ecuatoriana para escuchar buena música este día de hoy. También un saludo a Francis Guerrero, que estaba ahí en línea. Un fuerte abrazo a mi pana Francis y al José Benítez, que está ahí participando por sus entradas. Por cierto, estamos regalando dos entradas a la segunda convención de Arte y Tatuajes Tumbaco 2019. Este día, sábado y por supuesto el día de mañana también vamos a estar con tatuajes, comida, buena música en vivo. Así que no se pueden quedar fuera, esto va a ser en el Coliseo de Tumbaco el día de hoy y el día de mañana. Ahí va a estar presente también Gorilla Beats estrenando su nuevo video de Resistance. Ahora quiero mandar un fuerte saludo a todas las personas que nos están ahí viendo. Y vamos a escuchar algo de El Bloque, vamos a escuchar algo de Finura. Para todos esos camarones que están dormidonks, les van a hacer chaula funks. ¿Sí o qué, Panchito? Así que suena El Bloque en la Casa de la Cultura. Un saludo a Farideh que se acaba de conectar ahí, un fuerte abrazo amiga, un fuerte saludo también a Alejandra Jurado y un fuerte saludo a Paul Moreno que sigue en línea, así que suena El Bloque. Yo se les mueve el piso, soy invierno, te rompo el cráneo, hago caer granizo, te hago orificio, deja el teclado ficticio, la sociedad hizo sumiso a tu rapetizo, whack. Fíjate que conciencia en su contenido y el estilo en su fluido quedó en el olvido. Siempre los mismos dicen los resentidos, obvio si en los barrios la gente nos ha pedido. Por el sonido atractivo, por lo que vivimos, porque al hip hop defendimos donde sea que fuimos. Para taguear, sus muros los preferimos, dame un micro y un ritmo pana, yo nunca lo arruino. Flow genuino, nunca te lo mezquino, no lo copies cretino, para falsos es dañino. Redes sociales, es terreno radioactivo, brillo alejado de eso, yo no me contamino. Yo no mendigo apoyo, como estos mentepollo, estrellas estrelladas por no saber del rollo, tremendo embrollo, para salir de ese hoyo, los fumo como a repollo volando sobre el polio, obvio, notorio por mis temas y por potenciar recén, ustedes por armar problema, hablando de la vida ajena, da pena, nunca rompieron esquemas, el éxito de los reales siempre será su condena. Hazlo bien sin mirar a quién tiene. Lo que tú quieres no lo obtienes porque no lo sientes, te resientes. Porque no eres competente y mientes, te arrepientes. En la calle te rompen el recipiente, más vivientes. Creando un público como clientes, son hirientes, más si sientes. El estilo rompe dientes, ahora vienes. Diste con un nuevo look en tu crew, ya sal del iglú. Cualquiera está subido en el YouTube, más si quieres. Contar billetes y hablar de arte, más si quieres. Innovarte, deja de ser ignorante, vas si vienes. Y comercializarte son tus planes, primero hay que nadar con cocodrilos y caimanes. Si no es lo que dices, sino como lo dices, el flow que perdiste o que nunca tuviste, pero fingiste serlo. Busca reconocimiento insistiendo a la people para figurar en los conciertos. Como tiras al desierto, alguien sin entrenamiento, oasis de ambición siempre serán tu impedimento. Mueren sedientos en sí mismos introduciendo algo que no te entra, sino que te sale de adentro. Ya probé finura, pruebe el vértigo de esta altura. Ya probé finura, sin empaque, sin envoltura. Ya probé finura, al desnudo y sin censura, virus sin cura, la vida es dura, son. Me fumo hierba verde, a veces tumbo gente. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire aquí en El Parlante Nativo. Les recordamos que nos escuchan a través de la www.radiocce.com para calmar tus penas. También estamos a través del Facebook vía Parlante Nativo ahí en vivo. Un saludo a toda la gente que está conectada. Les recordamos que estamos sorteando entradas para la segunda convención de tatuajes en Tumbaco. Van a venir grandes exponentes del tatú latinoamericano, así que ya lo sabe mi gente. Un fuerte abrazo a todas las personas que están ahí conectadas. A Alejandra Jurado ahí que nos solicite su tema, está ahí conectada, pero no pide nada de canciones ni nada. Un fuerte saludo a Eric Salazar, también Ghost Blues de Ojos Rojos que se acaba de conectar. Un fuerte abrazo ahí, ya sabe que también estamos esperando para que pida sus temas. Ahora vamos a escuchar algo de qué, Panchito, ¿cuál es la sugerencia del día de hoy? ¿De qué? Boris Vian. Vamos a escuchar a Boris Vian. Por cierto, un fuerte abrazo a toda la gente de Chilpe Studio, que están sacando buen material, mercadería de bandas y todo esto. Por cierto, también están trabajando con Boris Vian, que ya vamos a estar escuchando más adelante. Pero chequen el material de Chilpe Studio, que también están sacando ahí algunas camisetas y mercadería oficial de Gorilla Beats. Así que ya lo sabe, ahora vamos con un poquito de Boris Vian para que suene aquí en la Casa de la Cultura. Seguro de lo que digo, como el fuego al sol, camino y pulso siento cuando estoy fluyendo, falsedad cayendo, yo no estoy, ando paso firme, hay quien lo confirme, bendecido, iluminado para que lo afirme, tranquilo, poseo el poder, si existe yo lo voy a ver, acierto al viento, comento violento, bailando entre el ser o no ser, si tú me preguntas, secretos no guardo, palabra comparto, aquí no hay reparto. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire aquí en el Parlante Nativo, Parlante Nativéate Varón. Un saludo a Paul Moreno, que nos está escuchando ahí también, Alejandra Jurado, un fuerte saludo a Andrés, Aaron Núñez, que se acaba de conectar, un fuerte abrazo familia, ya nos estamos viendo próximamente en estas fechas. Ahora quiero mandar un fuerte saludo a Alejandra Jurado, que nos pide un tema de Ganja Roots. Vamos a ver qué tal suena Ganja Roots con su tema Ojos de Colores. Por cierto, Ganja Roots, banda de Guayaquil y de Quito, tiene varios integrantes de varias provincias, así que vamos a ver cómo suena este reggae ecuatoriano. We'll be right back.

local del 1865, así que no se lo pueden perder. Esto es en la Yocoma Roca y Voz Mediano. También estamos regalando entradas para este evento, así que ya lo saben, solamente tienen que comentar su nombre en el video que estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook, compartir, y ya están participando. Ahora vamos a mandar un fuerte saludo a David Quelal también, y a Francisco David, que les acaba de dar like. ¿Qué dice Panchito? Un fuerte abrazo y a toda la gente que está pendiente. Alejandra Jurado, que ya le complacimos con su tema de Ganja Roots, ahí está, para que veas que el parlante nativo sí cumple. Así que ya lo sabes, si quieres tu entrada a la fiesta de aniversario de 1865, escríbenos ahora y estás participando por tus entradas. Un fuerte saludo a Alejandro Beltrán también, que está ahí conectado, y a toda la gente que está escuchándonos. Ahora vamos con algo de qué, Panchito. Vamos a escuchar a la Dynasty Fan, por cierto, ahí a nuestro amigo José Benítez, que está en línea. Un fuerte abrazo, guitarrista de la Dynasty Fan. Así que suena En el Río, y por cierto, es un nuevo video que se acaba de lanzar, así que chécalo en YouTube, y suena en la Casa de la Cultura. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire. Un fuerte abrazo ahí a Jesse Arcentales, que se acabó de conectar.

la costa, esto suena fresh. Vivo agradecido porque estoy blessed. Rolamos en el Impala, to the east, to the west. Disfrutamos ahora, que importa el después. Horas en el estudio para más CDs. Mientras más dinero hay más interés. Fina es mi hoe, piel y ojos cafés. Tengo muchos por ahí que solo quieren sex. Dame un poco más para estar relax. Chilling with my homies, burning LA wax. Middle finger up and fuck the cops. Dueños de la street y también del block. Todo lo que hago es for my brothers. For my niggas, my latinos and the every colors. De Caracas a Ensenada voy buscando el oro. Pa' mi costa I got too much love. This is for my gangsters, gangsters. We don't rock the nights, porque somos de la calle, nigga. East side to the west side, from coast to coast, homie, light it up, yeah. This is for my gangsters, gangsters. We don't rock the nights, porque somos de la calle, nigga. East side to the west side, from coast to coast. ¿Qué dice mi gente? Un fuerte saludo a Inti Romero ahí que se acaba de conectar. Estábamos escuchando la West Coast directamente desde México y Venezuela. Y ahora que nos estábamos acordando, recién salió un lanzamiento de un nuevo videoclip de Apache, rapero venezolano. Vamos a ver cómo suena la tunda, que a mi parecer estuvo un temota. La rompió con este tema, gran éxito. Así que ya lo sabe mi gente. ¿Y qué me decías, Panchito? Vamos a darle una tunda. Vamos con otro video, ahorita vamos con Apache. Por la buena, la mala, hasta que se aturda. Hay que limpiar la maleza ante la tempestad iracunda. Eso es un crimen de lesa, acabaron su propia tumba. Reyes de la duplicidad moral, con su orden mundial, han creado un daño colateral. Ya sabemos de su clan, ya conocemos su plan de controlar y jugar con nuestra salud mental. Ya se afianza la maldad corrompida en dinero, muere la justicia en la iniquidad humana. Mientras la sociedad se ahoga en sus propias heces, la sangre con su color oscurece el panorama y surge la pregunta: ¿dónde está el buen samaritano? Si el tirano se proclama rey y mata a sus hermanos, y amputar la mano que mueve los hilos del guiñol antes que llegue el mañana y no veamos salir el sol. Más no traten de desviar la atención ante esta gran agresión que hoy depreda a la nación. Voy gritando a cañón que muera la corrupción, que la luz os ilumine mente, alma y corazón. Aunque seguimos arriesgando vidas por salud, agua y comida, en primera línea de batalla. Si disparen a mansalva, homicidas, genocidas, la única salida será que de aquí se vayan ya. Ya no jueguen con la necesidad del pueblo. Si no están con Dios, entonces están con el diablo. Miseros discursos quieren lavarte el cerebro. No se hagan los tontos, saben de lo que les hablo. ¿Para qué tantos partidos? ¿Para qué tantos debates? Si estos guaremates tienen al planeta en jaque. Una migración forzosa, cuerpos abatidos, un éxodo masivo como en el tiempo en los judíos. Seguimos evidenciando la problemática. No hay diálogo que valga, así que ahórrate tu plática. No lograrán que nuestro espíritu se quiebre, porque hasta el mejor cazador se le va la liebre. Que el umbrío camino que hunde al mundo en ruinas de un giro fortuito y transforme esto en luz divina. Para eliminar la voluntad de lucha del enemigo, darle su castigo y así conseguir nuestro objetivo. Yo, el que está despierto entenderá, el que no se perderá en la oscuridad y sucumbirá. Hay de aquellos que ignoren la verdad, que un gran poder también conlleva a una gran responsabilidad, boy. El ciclo no se detiene, mientras más tienen, más quieren. Ya no se contienen y obtienen, más vienen. No hay nada que los llene, los tienen de rehenes, pero la vida va y viene, ya. Aunque tú tengas oro y yo tenga cobre, veamos por dentro quién es rico y quién es pobre. Si al final del cuento, cuando estemos en la tumba, pues no va a haber nada que a mí me falte y que a ti te sobre. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó de una vez y prepárate para lo que será. No le des tanto interés, que aquí todo es un complot. Tú solo mantente fresh, que ya lo demás vendrá, bless. No le des tanto interés, que aquí todo es un complot. Tú solo mantente fresh, que ya lo demás vendrá, bless. Willy the Beat, yo. Fue en los serios del Caribe. Dice mi gente, ahí estábamos viendo a... Ah, está conectado el Sebas Suaz Navas, un saludo mi bro, un fuerte abrazo a la familia. Ya sabes, ahí pediraste tus temas, lo que quieras escuchar, estamos aquí en el Parlante Nativo para complacerles. Ahora vamos a escuchar a Alia Kamain, a ver qué tal suena eso con su tema Espirales, ¿sí o qué, Panchito? una gran sugerencia ahí para que esta gente cache este rap. Chévere, la vida es un espiral, las cagadas de hoy y mañana puedes pisar igual. La vida es más que una ilusión material y no hay palabras de Freud que la puedan explicar puntual. Mucho amor para los mismos, mucho amor para los mismos, ajá. Mucho amor para esos mismos que no compran espejismos ni se llenan de egoísmo. Estoy renaciendo de un cosmos complejo. Me estoy divirtiendo, estoy loco y tampoco me quejo. Soy un rolo al que le acomodo, le hizo conejo. Me viajo el globo, pero soy más criollo que el tejo. Mi mente dice escucha, no nos defraudemos. Que los años de lucha orgullosos recordaremos. Mi alma dice es mucha la vida que merecemos. Que me saque la capucha, que haga y luego de eso hablemos. Que no escuchemos tanta incoherencia de los que me hablan de una esencia y me critican por conciencia. Son unos viejos bellos reflejos de inocencia que actúan con prepotencia por pura supervivencia, amén. Yo no me engaño, yo protesto, yo lo insulto si contesto. No discuto al deshonesto en mi puesto. Intento ser justo y respeto al resto. Y ahora disfruto de esto, ¿o acaso no lo merezco? La vida es una espiral, las cagadas de hoy y mañana puedes usar igual. La vida es más que una ilusión material y no hay palabras de Freud que la puedan explicar puntual. Mucho amor para los mismos, mucho amor para los mismos, ajá. Mucho amor para esos mismos que no compran espejismos ni se llenan de egoísmo. A mí me llaman el I, porque yo no me llamo. Yo me exijo y me reclamo, si me dejo y no me amo. Tengo una familia que me da el amor más sano y caligrafía fina para hacer hip hop hispano. El arte que profesamos no es vano. Crear y librarte de un mundo insano no es vano. Liberarte y seguir en el mismo plano no es vano. Es arte, no es vano. Es arte. No es vano estar buscando el sentido creativo que vive bajo la piel. Sentir un atractivo y seguir o darle cincel. No pa' ser el mejor, sino pa' ser lo mejor que ayer. Es un estado de placer. Es buscar armonía conmigo. Es como volver a nacer, crear, creer, crecer es estar vivo. El parche reflectivo, la prueba perfeccionada. El detalle sugestivo, la idea confeccionada. El tache, el brillo, la estatua maquillada. El pin en el abrigo, la calca en la parada. Los cientos de grafitis, los movimientos frikis. Las compes de free en la city, los hippies fumando hippies. Y esos mínimos detalles que logran emocionarte o atraparte. Llevarte para otra parte, eso es arte. Eso es arte, eso es arte, eso es arte, eso es arte, eso es arte. ¿Qué dice mi gente? Seguimos ecualizando acá con la rima Grubeitor improvisando. ¿Qué dice Panchito? Todo bien. Vamos cerrando el parlante nativo, mi gente. Un fuerte saludo a todos los que se mantuvieron en línea. Alejandra Jurado ahí, un fuerte abrazo. Quédense en línea para el sorteo de las entradas. Más hoguito. Y mientras tanto conmigo nos despedimos, mi gente. Ha sido un gusto compartir este día sábado, igual que todos los sábados. Ahora vamos a escuchar un estreno de Mugre Sur, de nuestro amigo El Disfraz, que también tiene un programa acá en la radio. Vamos a ver cómo suena este nuevo lanzamiento, ¿no? Que ya está en YouTube, así que suena Mugre Sur con su tema Unstoppable. Vi vinilos de agúndolas y vinos de azota. Vino un chapa, casada por mi ropa. Epa, upa, topa, hip, hip, hopas. Como panas, no sarnas. Sí con estos sanas, que vibras más bacanas. Rimas de ensambladas en San Blas. Le tiramos voy a gente que esté en nada. Ahí están los claps, manteniendo la clave. ¡Sas! Yo me encontré un par de cosas similares. Ropa usada americana, baratos celulares. Rappers con paradas de jubilados militares. Y un par de ricongas en esos indubares. Padres buscando tiros para los deberes de sus hijos. Y lo peor de todo, que sin trabajos fijos. Yo le doy la mano, pero solo al que elijo. Porque a ninguna falsa sociedad es que me rijo. Madurar solo para las frutas. Mugre suda, desde el útero de el ingenio popular. los que agüita de la bella toma. Con changaro acá, rompe esto hasta que sea confeti. Creo que me podría a mí, nadie me contó, yo mismo me lo viví arrepentido. Nunca de mí todo di, cumpliendo mi sueño en el hip hop crecí. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Voy en flota, escuchando Big Popa. Mirando por la ventana, mi mente flota. Boto una flema, le cae el emblema. Ese sabre de flauta, le queda bien a este tema. Como nuestras voces disfrazan, la misión se está cumpliendo, ya no se escuchan más. Como Obama, ganador de la paz. Me quedo con todo como Correa y Glass. Damn. Como Correa y Glass. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro tengo que entrar, le roje no nada, no me hobby, tan es nal rap, le nec me vas ahí. Hay de señas un daño, no caro se sabe. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo. El Parlante Nativo. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos